En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, segunda jornada de la temporada estival. Como os comunicamos ayer, Juan Antonio Cebrián y su equipo están disfrutando de unas más que merecidas jornadas de descanso tras una temporada intensa, tras la temporada 2004-2005 que acaba de finalizar. Pero aquí se ha quedado el equipo de guardia, con Milagros López, José Ignacio Bert y Eloy de Laza en la redacción, al frente de la nave, en la parte técnica, David Fernández. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Tres horas por delante, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. Tres horas de programa para disfrutar en vuestra compañía y con muchos temas. No os vais a aburrir. Eso es nuestro reto y estamos casi seguros de que lo vamos a lograr. Es lo que pretendemos, daros compañía durante todo este mes y durante parte de septiembre, con temas nuevos, con actualidad, con noticias. Todo ello junto a lo mejor del año, junto a pasajes de la historia, monográficos, enigmas literarios, vuestros relatos. Primer tema de hoy. Tema atrevido y polémico. Os vamos a hablar del Vaticano, de los papas más siniestros de la historia. Muchos de ellos son hombres santos, pero también los hay asesinos, tiranos, energúmenos, historia negra de los papas. Así se titula un libro que acaba de salir al mercado y que es una auténtica revolución. Lo ha editado Espejo de Tinta. Un tema tabú, pero es que aquí, en La Rosa de los Vientos, nos atrevemos con todo. Su autor estará con nosotros, un joven periodista, investigador, historiador, Javier García Blanco. Enseguida estamos con él. Hoy volveremos también sobre uno de los temas que abordamos ayer. Es ya la noticia astronómica más importante del verano. El sistema solar podría tener 10 planetas y no 9 como hasta ahora se creía. Un descubrimiento excepcional, una enorme esfera helada del tamaño de la Luna, más grande que Plutón. Los libros de texto pueden cambiar. Hay polémica y debate. Ahora la Unión Astronómica Internacional debe debatir si en realidad estamos o no ante un cuerpo de suficiente entidad como para ser considerado un planeta. Vamos a conversar con un comunicador experto en el asunto, con Juan Acosta, uno de los responsables en España de SETI Hispano y de la página web de información científica noticias21.com. Tendremos mucha actualidad azul y verde. Os vamos a informar sobre la terrible situación de los orangutanes en Tailandia. Es tremendo. No solo se han convertido en objeto de contrabando, sino que también, llegadas estas fechas, se los utiliza como reclamo turístico. ¿Cómo? Se les pone a boxear entre ellos y los visitantes del país pagan por contemplar tan lamentable espectáculo. Además, os contaremos novedades sobre el tratamiento de los enfermos de SIDA y sobre las aplicaciones terapéuticas del cannabis. Y todavía más cosas. ¿Os acordáis de la película Gorilas en la niebla? Pues la protagonista es una mujer real cuyas investigaciones en el mundo de los simios han sido importantísimas. Se llama Diane Fossey y es la protagonista de los pasajes de la historia de hoy, el que recuperamos, como siempre, con la voz de Juan Antonio Cebrián. Y también junto a él y junto a Jesús Callejo y Carlos Canales, monográfico, La Cruz de Caravaca, un símbolo religioso cargado de leyendas. Y todavía más, enigmas de la literatura. Víctor Hugo será nuestro protagonista esta noche. Habrá más cosas, tiempo hay de sobra, incluso para relajarnos con noticias curiosas. Entre nuestros protagonistas os presentaremos a un hombre que acaba de pagar más de 30 millones de pesetas en una subasta para hacerse con una de las espadas de la Guerra de las Galaxias. Estaremos, como decimos, hasta las 4 y desde ahora mismo nos preparamos ya para hablar de la historia negra de los papas. La 1 y 10 minutos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.

tema polémico, sin lugar a dudas. La historia hay que conocerla entera, pese a ser oscura en algunos de sus aspectos. Ese es, ha sido y será uno de los objetivos siempre en La Rosa de los Vientos. Habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belén, y crecía aquella flor sin pensar en nada más. Precisamente a lo largo de esta temporada 2004-2005 se ha editado un disco de La Rosa de los Vientos con nuestros sonidos, con nuestras músicas, con las canciones que han identificado durante tantos años a este espacio. Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar es un viento partió de una oscura nube. El poema de Edgar Allan Poe, en la voz de Santiago Auserón, en la voz del cantante durante tantos años de Radio Futura, nos evoca sin lugar a dudas a la literatura, nos evoca a un personaje lleno de enigmas que fue y será también protagonista a lo largo de este mes en La Rosa de los Vientos. Por cierto, recordamos nuestra dirección de mail durante todo este verano. Estamos recibiendo vuestros correos, vamos a responderlos todos los días, todos aquellos que podamos, todos aquellos que el tiempo nos permita hacerlo. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Personajes que han sido protagonistas a lo largo de esta temporada ha sido Víctor Hugo. Sabemos que fue un genial y prolífico literato, uno de los más famosos y relevantes de la Francia del siglo XIX, pero además de la parte que conocemos, hay un Víctor Hugo ignoto, un personaje que se acercó al mundo del misterio, que perteneció a sociedades secretas. ¿Quién mejor para contarnos todas estas cosas y otras muchas que Jesús Callejo? Durante todo el año nos ha estado contando los principales enigmas de la literatura, título también de su último trabajo en forma de libro. Con él os dejamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos encontramos en los enigmas literarios de mi querido Jesús Callejo, que aquí está hecho un primor con su tablero Ouija. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Claro, porque en tu libro vemos que hay un capítulo abundante dedicado a los escritores y al espiritismo. Exactamente, escritores que coquetearon con el más allá y sobre todo con el espiritismo, sobre todo escritores del siglo XIX que se estaba empezando a poner de moda, ¿no? Las comunicaciones, se podría decir casi transpersonales, ¿no? Las comunicaciones con personas que habían fallecido y que abundaban también muchos medios, algunos falsos, otros no tanto. Pero estaba de moda. Estaba de moda y bueno, los escritores, primeramente por esa curiosidad innata que siempre se ha caracterizado, pues se acercaron a muchas mesas de espíritus. Sí, por cierto, que un oyente nos solicitaba y decía, bueno, a ver si habléis de Víctor Hugo y de su implicación esotérica, porque este hombre era muy aficionado a lo sobrenatural.

Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Arabia Saudí va a celebrar hoy los funerales en memoria del rey Fahd, un acto en el que se espera una nutrida presencia de líderes árabes que, por respeto, han decidido suspender la cumbre extraordinaria que iban a celebrar el próximo miércoles en Egipto. Ayer, poco después de anunciarse el fallecimiento, el príncipe Abdalá fue declarado nuevo rey en un comunicado en el que también fue designado nuevo príncipe heredero el ministro saudí de Defensa, Sultán bin Abdelaziz. El nuevo soberano ya ejercía como gobernante de facto del país desde que su hermanastro sufriera un derrame cerebral en 1995. En nuestro país, el gobierno decretado este martes día de luto oficial. Tanto el Ejecutivo como el Rey han transmitido sus condolencias a la familia real saudí y se espera que don Juan Carlos viaje esta misma semana a Riad para saludar al nuevo monarca. Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella, localidad a la que estaba muy vinculado el rey fallecido, ha decretado 3 días de luto por su fallecimiento y hoy le nombrará hijo adoptivo a título póstumo. La primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, destacaba en Onda Cero algunas aportaciones del rey Fahd a la localidad malagueña. Hace no tantos años, contribuyó económicamente a dotar el Hospital de la Costa del Sol con unos recursos técnicos de alta tecnología, de tecnología punta en la especialidad de cardiología, que quizá pues no son los que habitualmente se ponen a disposición de los ciudadanos en un hospital que es comarcal. En crónica política, el Partido Popular ha criticado los contactos que han mantenido en los últimos días representantes del Partido Socialista y del PNV y ha acusado al presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, de actuar de manera desleal al propiciar reuniones semisecretas que a su juicio sirven para envalentonar y dar oxígeno a ETA y su entorno. La presidenta del PP Vasco, María San Gil, cree que se está negociando a espaldas de la sociedad. Esto se está convirtiendo ya en una costumbre. Es decir, el hecho de que las reuniones entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista siempre sean secretas me lleva a pensar que es que siempre tienen algo que ocultar o algo que esconder. Yo entiendo que en este momento lo que se está intentando hacer es hacer política de espaldas a la sociedad. Están intentando llevar a cabo conversaciones y negociaciones sin que lo conozcamos el conjunto de la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española, y yo creo que eso no es la mejor manera de hacer política. Más cosas. En las últimas horas ha aumentado el número de personas afectadas en nuestro país por el consumo de pollo precocinado contaminado con salmonela. Las consejerías de salud de las comunidades autónomas han cifrado en más de 400 el total de casos, mientras el Ministerio de Sanidad cifra en al menos 120 los que han sido plenamente verificados. El grupo Sada, responsable de la comercialización de este producto, ya ha localizado el foco del brote de salmonela. Se trata de una bacteria localizada en una tubería que dosificaba la salsa en la fábrica de Lominchar en Toledo. Insisten en que los únicos productos con riesgo para el público son los pollos asados Sada y Pimpollo, retirados ya del mercado. Son las últimas las unidades compradas anteriormente las que incrementan el número de afectados. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Roberto Sabrido, pide responsabilidad al público. Pero hay que, nosotros nos gusta insistir en que si alguien tiene este producto en casa porque tiene una vida media de 30 días, por favor que no lo consuma y que lo devuelva a la propia empresa. Y si tiene alguna duda, que llame también al teléfono que la empresa ha puesto a disposición de los consumidores. Castilla-La Mancha es solo una de las 9 comunidades en las que se han dado casos, pero la más afectada ha sido Murcia, que cuenta con 113 intoxicaciones confirmadas. Los síntomas son fiebre, dolor abdominal, vómitos y mareos. En el 90% de los casos se cura con una simple dieta. Repasamos ya los números de la suerte. En el cupón de la 11, el premiado esta noche ha sido el 52.967-52967 de la serie 34. En la Bonoloto, sin acertantes de primera categoría, se acumula un bote de 752.000 euros. La combinación ganadora, 10, 29, 30, 36, 39 y 49, complementario el 31 y reintegro para el 2. Y es tiempo ya para la actualidad deportiva. La Real Federación Española de Fútbol ha decidido no cerrar el Camp Nou por los incidentes que ocurrieron en el partido contra el Real Madrid en noviembre de 2002 y aplicarle únicamente una sanción económica de 4.000 euros. El comité de competición dice que se ha limitado a aplicar las leyes que se cambiaron en la Asamblea de la Federación de julio de 2003, en el que indican que solo se cerrarán los campos por actos muy graves y no graves, como se calificaron los hechos que ocurrieron en el Camp Nou. Así lo explicaba en el programa El Primer Toque de Onda Cero el presidente del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, Alfredo Flores. Hay una calificación de hechos graves o muy graves. Ajá. Los muy graves sí se pueden cerrar inmediatamente, pero los graves, este estaba calificada como grave, tienen apercibimiento. En el acta de aquel partido, el colegiado Luis Medina Cantalejo escribió que se lanzaron botellas, bolas de billar, teléfonos móviles e incluso la cabeza de un cochinillo. Antes de esta resolución, el comité condenó al Barcelona con 2 partidos de suspensión. Con esto terminamos. Recuerden, las noticias vuelven a Onda Cero cuando sean las 3 de la madrugada. Serán las 2 en Canarias. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-19-0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-19-0052, 902-19-0052. Decídete. ¿Qué pasa, Nerf? Estos sí que van acelerados, tío. Juan, es un flipe, tío. La peña, tío. No tienen cabeza, van como locos, tío, de verdad. Pues habrá que echar el freno. Disfruta de este verano y no te la juegues en la carretera. Abróchate el cinturón. No hables por el móvil. Y por supuesto, no corras. Este verano, en la carretera un poquito de por favor. ¡Este verano! Es un consejo de Antena 3 y Onda Cero. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. Dos y seis minutos, 1:06 en la Comunidad de Canaria. Segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Un tramo en el cual recuperaremos uno de los pasajes de la historia más celebrados. La protagonista, ya os la presentábamos antes, Diane Fossey, la verdadera protagonista de Gorilas en la Niebla. Además, también os vamos a ofrecer una amplia ración de noticias azul y verde. Y como siempre, como iremos haciendo a lo largo de todo este mes, concluiremos en la hora contándoos algo sobre el personaje insólito del día. El de hoy es anónimo, pero sabemos de él un detalle más que significativo. Acaba de comprar en una subasta una de las espadas utilizadas en la película La Guerra de las Galaxias por más de 30 millones de pesetas. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Discovery sigue siendo protagonista en el mes de agosto. Tiene que regresar a la Tierra el próximo lunes y los astronautas se afanan en reparar todos los problemas que está sufriendo el transbordador espacial. José Ignacio Bert, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Así es, el presente del transbordador espacial Discovery sigue siendo incierto. Mientras sus tripulantes Steve Robinson y Soichi Noguchi ya han completado el segundo de los paseos previstos para reparaciones en la Estación Espacial Internacional, en tierra firme y desde la NASA se trabaja para que el lunes la expedición se encuentre de regreso. Las 2 protuberancias que han aparecido en la panza de la nave son el motivo de las dudas de la Agencia Espacial Norteamericana. Son 2 trozos salientes del llamado relleno de fisura y se teme que puedan provocar un sobrecalentamiento cuando regrese a la atmósfera terrestre el 8 de agosto. Aunque según el responsable del Centro Espacial Johnson de Houston, Wayne Hale, es poco probable que esto ocurra, sobre las cabezas de todos sigue sobrevolando el desastre del Columbia, con lo que se apuesta por la prevención. De momento podemos asegurar que volverá el lunes, o la decisión de quizá un pequeño retraso está todavía pendiente. Pues parece ser que la decisión está todavía pendiente, pero ya te digo que en la NASA se trabaja con la idea en mente de que sea el lunes el día que vuelvan. Esperemos que lunes o martes de la semana que viene el regreso sea un éxito y que lo contemos aquí en La Rosa de los Vientos. Tráfico de orangutanes en Tailandia. El proyecto Gran Simio denuncia la situación de nuestros hermanos genéticos en este país. Los utilizan incluso en peleas de boxeo. Su destino en este país, en este destino ahora mismo turístico, es verdaderamente trágico. Eloy de Laza. Pues sí, efectivamente, los orangutanes de Tailandia desde luego que no están pasando unas divertidas vacaciones. Es más, desde hace tiempo están pasando por un momento difícil de su existencia. La destrucción de su hábitat y sobre todo el contrabando de especies salvajes exóticas están haciendo que las poblaciones de estos primates estén amenazadas por el peligro de extinción. Un orangután puede ser vendido por más de $50,000 en el mercado negro. En los últimos 20 años la población de orangutanes se ha visto reducida en más de un 50%, lo que hace que si sigue este ritmo la especie desaparecerá antes del 2015. Ahora han vuelto a la actualidad los escalofriantes casos del zoológico Safari World en Bangkok, en el cual se hallaron un total de 147 orangutanes, de los que solo 47 estaban registrados. Hubo una investigación, que aún se está llevando a cabo, en la que se descubrió infinidad de delitos, como la compra ilegal estipulada en el apéndice primero de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies de Flora y Fauna Salvaje Amenazadas. En este zoológico, el Safari World, se ofrecían espectáculos turísticos en los que orangutanes eran vestidos de boxeadores y se enfrentaban en un combate, además de estar hacinados en jaulas sin las mínimas necesidades. Estos fueron los motivos por los que la Convención Internacional sobre el Comercio en Especies de Flora y Fauna Salvaje Amenazadas, el CITES, y el BOS, Borneo Orangutan Survival Foundation, comenzaron a investigar para hallar en esta situación el mayor caso, de tráfico de animales de la historia. Hoy en día, 2 años después del comienzo del caso, con varios orangutanes muertos por causas desconocidas o no explicadas, el gobierno tailandés no ha actuado en consecuencia y es más, los orangutanes aún hoy viven sometidos a unas condiciones deplorables. Hay una manifestación prevista para el día 17 de septiembre en la Embajada de Tailandia en Madrid. La organiza Proyecto Gran Simio, que denuncia, entre otras cosas, eso que nos contabas, Eloy, combates de boxeo. Los turistas pagan por asistir a combates de boxeo. Uno no sabe cuál es el mayor de los problemas. Que exista gente que proponga eso o que exista gente que pague por eso. ¿Quiénes son los animales realmente? Desde luego. En este caso, indiscutiblemente, los seres humanos somos bastante más animales que nuestros hermanos genéticos, que tienen muchas cosas que enseñarnos. Esta información la proporciona Proyecto Gran Simio. Es verdaderamente escandalizadora. Tendremos el jueves, en La Rosa de los Vientos, a su secretario general en España, Pedro Pozas. Nos comentará muchas de las situaciones que a lo largo y ancho del globo están viviendo los grandes simios, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, situaciones verdaderamente terribles y trágicas, y nos va a anunciar la posible extinción dentro de muy pocos años de los grandes simios. Será el jueves en La Rosa de los Vientos. Recordamos que La Rosa de los Vientos estará a lo largo de todo este mes de agosto hasta el día 22 en el horario actual. Domingo a jueves, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves de 1 a 4. A partir del día 22, el domingo de 1 a 4 y el resto de semana de 1 y media hasta las 4 también.

que siguieron sus pasos. Hoy en día, si visitamos el continente africano, sabemos que la situación es difícil, precaria en algunos puntos, pero podemos encontrar a miles de Dayan Fossey investigando en Tanzania, en Kenia, en Ruanda, en Uganda, en el Congo, siempre bajo dificultades, siempre bajo peligros, pero la bandera que puso Dayan Fossey hace ya esos años ha servido de estímulo, de leitmotiv, para que muchos jóvenes siguieran el ejemplo, siguieran el camino. Así que nos despedimos de ella, y sobre todo con esa imagen, porque ella está enterrada, o lo podéis figurar, al lado de Digit. Nos quedamos con esa imagen, ese día en el que Digit y Dayan Fossey, ese día en el que dos especies hermanas se dieron la mano. La rosa de los vientos en Onda Cero. Dos y 45, 60 minutos menos, la 1:45, en la comunidad de Canaria, tiempo de azul y verde. Tiempo para la actualidad del mundo de la ciencia, en este bloque, actualidad dentro del mundo de la medicina. En Cataluña ha comenzado a administrarse hace muy pocos días con control médico el cannabis con funciones terapéuticas. Mientras tanto, los científicos siguen descubriendo sus propiedades. Eloy de Laza. Pues efectivamente, los científicos ingleses de la Universidad de Bath han realizado un estudio en el que los pacientes que sufren de síndrome del intestino irritable podrían aliviar sus síntomas con el uso de medicinas basadas en cannabinoides. Este estudio indica que estos pacientes presentaban un alto número de receptores canábicos en el organismo. El síndrome del intestino irritable agrupa dos enfermedades, como son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Sus síntomas son una recarga en el sistema inmunológico, haciendo que se inflamen distintas partes del tracto intestinal, provocando dolor, pérdida de peso e incluso episodios de diarrea incontrolable. Con este estudio se mostró cómo los pacientes que padecían esta condición y que consumían marihuana sentían aliviados los síntomas de la enfermedad, debido a que había unos receptores que reaccionaban a los derivados del cannabis de forma positiva. Los receptores suelen trabajar activando y desactivando el sistema inmunológico, pero es que además hallaron uno que también promovía la cicatrización de la zona, cosa que es muy beneficiosa para los pacientes del síndrome, pues el tracto intestinal de estas personas está muy lesionado. El cannabis actualmente se está prescribiendo, como has dicho, a pacientes con cáncer, sida y en Canadá, concretamente para los pacientes de esclerosis múltiple. Pero el tratamiento con hierba natural implica complicaciones por sus efectos psicoactivos, que si fuesen sustituidos por elementos sintéticos del cannabis aportarían beneficios y ningún efecto secundario. A pesar de todo, no es recomendable el fumar marihuana en ningún caso, afirma la doctora Karen Wright. Ni siquiera en los pacientes, pues los síntomas podrían también agravarse por el uso del tabaco. Quizá el hecho de que se hayan descubierto y se estén aplicando ya tratamientos con cannabis debería hacernos pensar que no es lo mismo la utilización que se puede hacer, respetable o no, de cannabis como una forma de tabaco, como una forma de provocarse a sí mismo determinados efectos, y otra cuestión es la terapéutica. Pero lo que nos dice Eloy es que la ciencia está demostrando que sirve. Que sirve, pero principalmente para aliviar dolores más duros que lo que sería lo normal, ¿no? Lo cierto es que se está tratando, por ejemplo, para los dolores que provocan los tratamientos con quimioterapia en los enfermos de cáncer. Y si eso alivia un dolor que es horroroso, yo creo que bienvenida sea sí, por supuesto, su aplicación. En pocos años mucho ha cambiado la perspectiva que en Occidente tenemos del SIDA. Se ha convertido prácticamente en una enfermedad crónica. En África, cierto es una de las principales, si no la principal, junto al hambre, causa de muerte. Pero lo cierto es que en nuestro mundo, en nuestro entorno, en este primer mundo en el que vivimos, el SIDA y los portadores del VIH ya no tienen las mismas complicaciones que en el pasado. Y poco a poco, Milagros López, van consiguiendo determinados logros en sus tratamientos. Pues sí, poco a poco, desde 1999, por ejemplo, se viene debatiendo en el seno de diversas instituciones si los pacientes portadores del VIH que requieran un trasplante deberían o no ser incluidos en las listas de espera. Tras estos años, se ha publicado por fin un informe, elaborado entre otros con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que se declaran aptos para entrar en la lista los miembros de este colectivo. Antes se consideraba que estos tratamientos representaban un riesgo demasiado alto para los enfermos contagiados por el VIH, pero los nuevos tratamientos han disminuido la mortalidad de los pacientes con este virus. Esto ha permitido que se debata de nuevo sobre este hecho, aunque eso sí, estos enfermos deben cumplir algunas características pensadas para que el programa de trasplante tenga ciertas garantías de éxito. El impulso principal a este acuerdo lo han aportado los datos que dicen que la supervivencia en los trasplantados de hígado o riñón son iguales en los pacientes con y sin el virus del SIDA. La verdad es que es una muy buena noticia. Pues sí, poco a poco se va viendo que esta enfermedad está mucho más controlada. Una enfermedad que antes provocaba decenas de miles de muertos en países como España, como Francia, en toda Europa, en Norteamérica. Los países del primer mundo han logrado controlar la mortalidad gracias al acceso a los fármacos. Ahora estaría muy bien que en el tercer mundo, en África, lograran los mismos tratamientos, lograran tener acceso a los fármacos y esa auténtica epidemia de muerte que es en África, el SIDA, se subsane. Sí, allí logran conseguir lo mismo que hemos conseguido aquí. No se ha vencido a la enfermedad, pero sí se ha logrado controlar hasta un punto determinado que esperemos que en el futuro y que en el siglo XXI, además, el SIDA tenga ya esa vacuna tan esperada. Siempre quise saber dónde va cuando hay sol. Soy un humo sin color, un espejo sin reflejo. Soy el hijo maldito de Dios. Si la muerte es mujer, ¿quién será su valor? Durante este mes de agosto también queremos tener reservados unos minutos en la Rosa de los Vientos para la música, para escuchar en este caso a un grupo desaparecido, a Días de Vino y Rosas, grupo zaragozano. Entre sus integrantes está el actual bajista de Amaral. Anteriormente, en este grupo hizo cosas tan fantásticas como la que escuchamos. Vivo en sueños de color azul, buscándote en la intimidad, un amante es quizá mi mejor soledad. Mi dulce gris, caricia de Dios. Sedúceme, fúndeme el corazón en un gesto de amor. Caricia de Dios. Sedúceme, fúndeme el corazón en un gesto de amor. Que hace tiempo que aquí no se puede vivir. Thank you. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. José Ignacio Bert, ¿a quién no le suena esta sintonía? La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Pues a alguien que haya vivido debajo de una piedra, pues los últimos 30 años. Desde luego que sí, durante esto, hace tan solo unos 9 meses se estrenaba el sexto, el tercero, ya no sé qué episodio, como los hacen en desorden, pero lo cierto es que ha creado un auténtico mito, los 6 capítulos de la Guerra de las Galaxias. Y me temo, José Ignacio, que estos 6 capítulos a alguno le ha afectado demasiado a las neuronas. Pues sí, recuerda que ayer en nuestro perfil singular solo teníamos unas siglas. Bueno, pues hoy ni siquiera eso, porque nuestro protagonista es un individuo anónimo que se ha gastado ni más ni menos que $200,600, o sea, 189.066 euros y o 32 millones de las difuntas pesetas, en el sable láser que utilizaba Mark Hamill, o lo que es lo mismo Luke Skywalker, en la Guerra de las Galaxias. Si nuestro misterioso amigo va a intentar descabezar a supuestos soldados del malvado imperio por los pasillos de su casa gracias a su nueva adquisición, es una incógnita. Lo que sí se sabe es que la espada formaba parte de un lote de artículos relacionados con la película que su productor, Gary Katz, había sacado a subasta con el fin, dicen, de abrir un archivo público de películas. No fue el único capricho cinematográfico para fetichistas con dinero que salió a relucir en la subasta. El sable láser del temible Darth Vader también fue adjudicado, aunque por algo menos, $118,000. Así como las cazadoras de Harrison Ford en la última entrega de Indiana Jones y Arnold Schwarzenegger en el primer Terminator. El protagonista de ayer, del que solo conocíamos las siglas, había ganado 15 millones de pesetas utilizando el fraude a través de Internet y a través del correo electrónico. Pues ya ves, para dos sables te da. Pero el estafador de hoy, que es el que hace la subasta, se ha llevado el doble del dinero de lo que el amigo de Ricarta, que no habría ganado ya dinero entre comillas, pero sí, maneras de ganar dinero, si es que hay que ser más avispado. Oye, pero también, él no tiene la culpa si la gente lo paga. Claro, pues, hombre, es oferta y demanda, claro. Nadie va a renunciar a eso. A ver, que yo 30 millones no me gastaba. A ver si no, sable, es mucho dinero. Me lo pesaría, porque encima... Dinero. Pues sí, pero 30 millones no os gastaríais, pero ¿hasta cuánto estaríais dispuestos a pagar por la verdadera espada? Ojo, no estamos hablando... La verdadera de verdad. La verdadera de la película, claro. Yo estaría dispuesto a pagar por lo menos 10 o 15 euros. No más. No tienes más en la cartera, no, está en el Corte Inglés. No, pero la pregunta es, ¿vendrá... Réplica. ¿Vendrá esta espada que han vendido con el precinto? Por el hombre, precinto. Supone que la habrán usado en la película. Entonces, no, la gracia es lo contrario, es que la notes, claro, usada, que sepas que ha sido la de Luke Skywalker, que venga sin precinto de ningún tipo. Incluso estará un poco sudada por el propio. Ahí, claro, y encima, si tiene gotas de sudor de Mark Hamill, pues ya mayor fetichismo y más morbo en torno al mito. La verdad es que además ha creado toda una iconografía, cierto es que valen más, ¿no?, los diferentes elementos empaquetados que los que están sin empaquetar, ¿no? A la larga. Pero claro, no por eso se pagan 32 millones de pesetas. Aquí hablamos del auténtico. El único. 32 millones de pesetas que se ha gastado un personaje. Ojo, no es el único que ha pagado un dineral en esta subasta por uno de los elementos de la Guerra de las Galaxias. Que luego, por otra de las espadas, por otro de los sables láser, se han pagado $118,000, unos 20 milloncitos de pesetas. Pues sí, por el de Darth Vader. Pueden quedar, hacerle sí, luchas, si quieren. No, los dos sables. ¿Qué dices? Pues a mí yo hubiera pagado por la chaqueta de Arnold Schwarzenegger en Terminator. No, por la de Indiana Jones. No, por la de Arnold. Que a mí me viene bien. Con él ni dentro, claro. Eso ya me llama más la atención. 32 millones de pesetas uno, casi 20 millones de pesetas otro, las dos espadas, los dos sables láser que se utilizaron en el rodaje de la Guerra de las Galaxias han sido subastadas por ese dinero. Los compradores son anónimos. Con esta noticia, con este perfil singular, llegamos al final de nuestra segunda hora en La Rosa de los Vientos. Llegan las noticias, llegan la actualidad. llega la última hora de lo que ocurre en España y en el mundo con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Dentro de tan solo unos minutitos estamos de vuelta. La Rosa de los Vientos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un breve repaso de la actualidad política ayer en Palma tras su despacho con el rey don Juan Carlos en el Palacio de Maribén. El jefe del Ejecutivo aprovechó para anunciar que en el próximo mes de noviembre, y precisamente en Baleares, dará sus primeros pasos su iniciativa de Alianza de Civilizaciones con una reunión del grupo de alto nivel que va a desarrollar la iniciativa con respaldo de la ONU. En las cuestiones domésticas, Zapatero se refirió, entre otras, a las tensiones surgidas en Cataluña al hilo de la reforma del Estatuto. Aseguró que no ve en peligro la estabilidad del Gobierno por este asunto y mostró su confianza en que las fuerzas catalanas lleguen al consenso en el marco de la Constitución. Constitución y consenso. Esas son las garantías para los ciudadanos. Para los ciudadanos de Cataluña y para los ciudadanos de toda España. Y por tanto, deseo que en el mes de septiembre el debate en el Parlamento de Cataluña, si es que se llega a un acuerdo, discurra a través de esos elementos para, en su caso, realizar el oportuno debate en las Cortes Generales. Zapatero comienza hoy sus vacaciones de verano mientras otros miembros de su gobierno despliegan una intensa actividad. Es el caso del ministro de Defensa, José Bono, que dedicó la jornada de ayer a visitar a las tropas españolas destacadas en Afganistán, ante las que asumió compromisos para dignificar las condiciones laborales de los soldados. En las reuniones con las tropas, el ministro de Defensa ha prometido a los soldados un aumento salarial, asegurando que si no lo consigue, dimitirá de su puesto. Además, José Bono ha elogiado la labor de los que define como los primeros españoles sin fronteras. Aquí están garantizando la paz, aquí están asegurando el progreso, y en este país, que fue semillero de terroristas, el país de los talibanes, el país de Bin Laden, ellos están, con mandato de Naciones Unidas y del Parlamento de España, haciendo una misión de pacificación. Bueno, ha querido con esta visita dar apoyo a las tropas y mostrar la situación de tranquilidad que se vive en las localidades de destino de los soldados españoles, que en los próximos días aumentarán en número. 500 efectivos se desplegarán en Herat para la operación de vigilancia y seguridad de las elecciones afganas previstas para el 18 de septiembre. De nuevo, en nuestro país, en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha quedado constituida la comisión de investigación que tratará de aclarar lo ocurrido en el incendio de Guadalajara, en el que murieron 11 miembros de un retén. Los comisionados comenzarán sus trabajos el próximo 10 de agosto y, en principio, escucharán 44 testimonios y recibirán cerca de 40 documentos. El primero en comparecer será el director general de Medio Natural de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás, al que seguirán, entre otros, los consejeros de Presidencia y Administraciones Públicas y los alcaldes de 10 municipios afectados. Los trabajos vaticinan nuevas tensiones entre populares y socialistas, que se han atribuido la voluntad de buscar la verdad y se acusan mutuamente de buscar ventajas políticas por el incendio. Y en el exterior, el diplomático John Bolton, nombrado por el presidente George Bush como embajador de Estados Unidos ante la ONU, va a presentar hoy sus credenciales. Bolton, un exfuncionario del Departamento de Estado y actual secretario de Estado para el Control de Armamentos, está considerado como uno de los diplomáticos más polémicos de su país, precisamente por sus duras críticas contra la ONU. No obstante, en el acto en el que Bush dio a conocer su decisión, insistió en que es la persona idónea para defender los intereses estadounidenses en las Naciones Unidas. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que es el hombre ideal para este puesto. Y es muy importante que lo ocupe cuanto antes, especialmente cuando hay una guerra y un gran debate acerca de la reforma de las Naciones Unidas. Así que doy mi autorización constitucional para elegir a John Bolton como embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Es tiempo ya para la actualidad deportiva. El Real Madrid ha presentado a Julio Baptista en el palco del Santiago Bernabéu, flanqueado por el presidente Florentino Pérez y Alfredo Di Stéfano. Se convierte así en el tercer fichaje del conjunto blanco esta temporada, a falta de la presentación de Robinho, que llegará a Madrid el próximo día 25. Florentino valoró el fichaje como una apuesta por el fútbol de espectáculo y por un equipo de ataque. Por su parte, el futbolista se mostraba contento por su fichaje. Para mí hoy es el día más feliz de mi vida, estar aquí en este nuevo club que me ha acogido con mucho cariño, me ha abierto las puertas. puertas y espero aquí poder, estos años que voy a pasar aquí, que sean años muy buenos. El argentino Walter Samuel, por su parte, ya es jugador del Inter de Milán para las próximas cuatro campañas. En declaraciones a la Gaceta dello Sport, ha manifestado que en el Madrid no creyeron en su juego, a pesar de que fue titular prácticamente toda la temporada. Pues con esto terminamos. Recuerden, habrá más información en Onda Cero a las 4 de la madrugada. Serán las 3 en Canarias. Síguenos por internet en OndaCero.es. Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 en la Comunidad de Canarias, iniciamos el último tramo de La Rosa de los Vientos durante esta madrugada, con muchas cosas por delante. Tendremos monográfico con los Caballeros del Misterio, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Juan Antonio Cebrián conversa con ellos sobre la Cruz de Caravaca. Habrá, por supuesto, actualidad azul y verde. Nuevas noticias, os hablaremos del inmenso índice de suicidios en China y os hablaremos también de la extinción de elefantes. Serán dos de las noticias que os contaremos a lo largo de esta hora, en donde comenzamos con un protagonista. Es un planeta, dicen que el décimo del sistema solar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ofrecíamos todos los datos sobre la gran noticia. Casi todos los periódicos del mundo ayer domingo abrían con una información científica en sus portadas. Un astro descubierto en los confines del sistema solar podría ser el décimo de los planetas de nuestro vecindario cósmico. Es una inmensa bola de hielo, posiblemente más grande que Plutón, más grande que la Luna. Se habla de que podría tener entre 2.200 y 4.000 kilómetros de diámetro. Su temperatura, como decimos, heladora, 240 grados negativos. Su día dura 20 veces el nuestro y su año 560 veces el nuestro. Hoy queremos ampliar esa noticia y conocer de primera mano qué piensan los expertos. Para ello nos ponemos en contacto con Juan Acosta, que estuvo con nosotros hace tan solo unos meses en calidad de responsable del proyecto SETI Hispano, proyecto de búsqueda de vida inteligente en el cosmos, y también es responsable en la actualidad de una web de información científica, noticiasen21.com. Muy buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Supongo, Juan, como seguidor que eres de toda la actualidad científica, como experto en el tema, que expectante ante una información que es una de las más relevantes en cuanto a astronomía que nos ha deparado este verano y que nos ha deparado el año. ¿Podremos estar a punto de hablar de la necesidad de cambiar los libros de texto que nos decían que había 9 planetas en el sistema solar? La verdad es que hasta cierto punto sí. Quiero decir, la ilusión siempre queda ahí, ¿no? Ahora mismo, sin embargo, por el momento estamos un poco parados. ¿Por qué? La cuestión no es el descubrimiento en sí. Hemos descubierto muchos planetas o planetoides similares a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, este es el último y el más curioso, quizá, por quizá el lugar donde ha sido descubierto, ¿no? Por el hecho de que nunca habíamos mirado ahí y solo por eso nunca lo habíamos visto. Entonces, este lo catalogaríamos como un décimo planeta, que es lo que me comentabas. Unos expertos dicen que sí, otros que no. La realidad es que el fallo está en que, ¿cómo definimos un planeta? Un planeta, pues, nosotros, pues, un objeto como nuestro, simplemente flotando en el espacio. Pero muchos opinan que este no es tal. Quiere decir, algunos científicos opinan que solamente aquellos objetos que fueron evolucionando poco a poco desde el inicio del sistema solar se verían catalogar como planetas. Mientras que aquellos que vienen siendo asteroides capturados por la gravedad del Sol y colocados en órbitas cercanas a la nuestra, como por ejemplo es el caso de este objeto recién descubierto, pues no deberían ser así. Yo personalmente espero que sí. Todos lo esperamos porque en el fondo es una noticia bonita, ¿no? Comprobar que todavía queda por descubrir mucho y en nuestro entorno más cercano, más próximo, siempre hablando en términos astronómicos, en donde las distancias son verdaderamente gigantescas, en donde los tamaños, los periodos de rotación, de traslación de los que estamos hablando son inmensos. Pero sí que es cierto, y así lo han dado a conocer muchas fuentes en los últimos años, que si por ejemplo a día de hoy se descubriera el planeta Plutón, ya ocurrió hace muchos decenios, pero que si se hiciera a día de hoy, probablemente tendría muchos problemas también para pasar a engrosar esa lista de astros como la Tierra en torno al Sol. Exacto. Muchas investigaciones, de hecho las más modernas, dicen que Plutón, así como su asteroide satélite Caronte, son simplemente un par de asteroides capturados por la gravedad que vienen del cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es como el cinturón de Marte, que orbita entre Marte y Júpiter, pero más alejado, ¿no? Entonces, es igual que si hubiéramos dicho que sale un asteroide de este cinturón de Marte y Júpiter y lo catalogáramos como un planeta, porque antes ya estaba ahí, ¿sabes? Entonces, el hecho de que sea el tamaño no importa. Tenemos planetas más pequeños, por ejemplo, por ejemplo, Mercurio es muy pequeño, es muy similar en tamaño a alguna de las lunas de Marte. Sin embargo, está catalogado como planeta. Entonces, ¿por qué catalogamos este o no? Parece que la propia fecha, que con los tiempos van cambiando las exigencias para que algo sea planeta, porque ciertamente la primera referencia que uno tuvo sobre este descubrimiento daba la impresión de que estábamos ante un nuevo décimo planeta, y en los últimos años hemos asistido a muchas noticias que nos hablaban del descubrimiento de un décimo planeta, pero se diluían con el paso de la actualidad, y cuando los científicos lo examinaban únicamente pasabas a formar parte del sistema solar, pero no con la categoría de planeta. Pero hay algo en este que le hace especial. Tú mismo hoy me hacías un apunte que me parecía muy llamativo. Una de nuestras naves espaciales, la Pioneer, estaba sufriendo una serie de modificaciones orbitales precisamente cuando superó la hipotética frontera de Plutón, con lo que podemos entender que eran las fronteras, los confines del sistema solar, como si una fuerza extraña le estuviera retuviendo dentro del sistema solar. ¿Es probable que fuera este astro y la influencia de este astro lo que estuviera provocando que la Pioneer estuviera modificando su ruta? Es posible, pero solamente en una pequeña parte. ¿Por qué digo esto? No solamente la Pioneer 10, que es la primera nave que salió del sistema solar, perdón, de estas dos naves, fue la primera que salió del sistema solar, y la Pioneer 11, están sufriendo esto. Estas dos zonas están sufriendo esto, esta circunstancia, están siendo atraídas hacia el interior del sistema solar. ¿Pero qué sucede? Una de ellas fue lanzada en una dirección y la otra en la dirección opuesta. En ese caso, ¿cómo es posible que dos sondas que están lanzadas en diferentes direcciones, en direcciones completamente opuestas, sean afectadas por la misma fuerza? Si hubiera sido solo el caso de este planeta, pues podríamos decir, podría estar afectando a una, pero no a las dos. Entonces, es posible que por la órbita extraña que tiene este objeto, afecte un poco a la gravedad de las ondas. Es lógico, no lo conocíamos. Es posible que esté afectándolo, pero no tantísimo, y desde luego no a los dos. ¿Podemos hay algo más extraño ahí. ¿Podemos hacer una profecía de tiempo? ¿Cuánto tiempo pueden tardar en la Unión Astronómica Internacional o los estamentos científicos pertinentes para determinar si estamos ante el décimo planeta o no? Quizá hablamos de años, ¿no? Yo personalmente creo que va a suceder lo mismo que con las otras oportunidades que hemos tenido de descubrir, de catalogar algo como décimo planeta. Personalmente creo que lo van a catalogar como un asteroide o como un... Sí, como un asteroide. No como un cometa, porque eso sería... No es por la órbita. Yo creo que lo van a catalogar como un asteroide, para mi desgracia y para la de muchos que, como yo, estamos desilusionados. Pero ¿cuánto tiempo pasará en esto? Personalmente creo que muy poco. No creo que tantos años. Quizá a mediados del año que viene o del siguiente ya habremos captado la noticia de que aquel viejo que creíamos planeta no está. La verdad es que habría que cambiar muchos libros de texto y me temo que eso es mucho dinero, muchos programas académicos que había que volver a escribir desde el principio. La última vez que estuvisteis con nosotros, la pasada Semana Santa, nos estuvisteis hablando como representante, que eres también del proyecto SETI Hispano, de la búsqueda de vida inteligente en el cosmos, de otros planetas, ya no de los que están en el sistema solar, sino de los que se encuentran mucho más allá, orbitando en torno a otros soles. Hace 10 años parecía una quimera, no existía ningún otro planeta ni parecido ni no parecido a la Tierra más allá del sistema solar. A día de hoy, ¿la cifra en qué punto se sitúa en este momento? Por encima de los 100 con toda seguridad, ¿no? Cientos, actualmente quizás 150. Ahora mismo hay mira, justo en Canarias hay una en el radioscopio de Canarias. Hay una herramienta que ha creado la NASA junto con la Agencia Espacial Europea que se llama SuperWASP, que es una herramienta que sirve para captar estos planetas extrasolares. Y por el momento van 12 miles de gigas de información que en estos mismos momentos se están procesando y estamos detectando lo que antes creíamos que no era posible, como tú bien comentabas. Estamos catalogando decenas de planetas extrasolares. Por supuesto, muchos tardan en confirmarse, porque para detectar un planeta extrasolar el procedimiento es tan minucioso y tan fino que no podemos estar seguros a ciencia cierta al principio. Porque es un proceso indirecto, porque no pueden observarse. Exactamente. Lo que se hace es observar las microvariaciones en la órbita de una estrella para detectar si efectivamente hay un planeta o grupo de planetas. Otros métodos son, por ejemplo, ver en la foto, por ejemplo, del Hubble, que obtenemos por el Hubble, obtener la mancha, que es la sombra del planeta proyectada sobre él. Otro método que ha sido recientemente descubierto es muy, muy, muy curioso. Y es, en vez de utilizar estos planetas, porque para detectar estos planetas tienen que ser muy grandes, se ha utilizado ahora un método nuevo, que es un método basado en una microlente, que lo que hace es detectar planetas más pequeños, mucho más pequeños, incluso del tamaño de la Tierra. Todos los planetas que hemos detectado hasta ahora eran planetas tamaño de Júpiter, de Saturno, de los grandes gigantes de nuestro sistema solar. Esto, perdona, Juan, quiere decir que quizá de esos 150 planetas aproximadamente que hemos descubierto fuera del sistema solar, orbitando en torno a otras estrellas, quizá no sean aptos para la vida. Efectivamente. Solo por el tamaño, es una curiosidad científica, porque estamos descubriendo muchísimos cuyos componentes son completamente desconocidos para nosotros, y algunos que poseen características increíbles. Por ejemplo, hace poco se ha detectado un planeta cuya estrella absorbía la atmósfera de este planeta. Son curiosidades científicas, pero no se está buscando con este método planetas extrasolares con vida. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea tiene un proyecto que se llama Darwin para buscar planetas extrasolares con vida. ¿Y qué características debería reunir un planeta para que podamos indicar que ahí se puede generar algo parecido a lo que existe en la Tierra? Gracias a los biomarcadores. Los biomarcadores son un concepto que creamos, que en el cual situamos, decimos, por ejemplo, ¿cuáles creemos que qué indicios debe tener la atmósfera de un planeta para que alberga vida? Todas las plantas, los seres vivos de un planeta afectan, todos, su misma existencia afecta a la atmósfera de un planeta. Eso es, por ejemplo, el ser humano absorbe oxígeno y desprende CO2, las plantas hacen lo mismo. Al final hay marcadores, hay pequeños rasgos en la atmósfera de un planeta que nos indican que hay vida. Lo que hace el proyecto Darwin de la Agencia Espacial Europea es buscar estos biomarcadores en planetas lejanos, en aquellos, por ejemplo, que tú imagina que quedamos de detectar un planeta con vida. ¿Qué buscaríamos? Pues buscaríamos oxígeno, buscaríamos agua, buscaríamos aquellos elementos básicos para la vida. Pero, por ejemplo, ahora imagínate que no solo queremos detectar vida, que es mucho más sencillo detectar vida que vida inteligente. Sin embargo, queramos detectar vida inteligente. Podríamos adaptar un nuevo biomarcador que fuera, por ejemplo, la contaminación industrial. En ese caso, buscando estos pequeños marcadores, que son simples trazas en los radiotelescopios, podríamos descubrir si un planeta es a decenas de años luz es habitable. Esperemos que a lo largo de este siglo XXI pueda producirse esa noticia, ese descubrimiento, que sin la más mínima duda sería la gran noticia científica de la historia de la humanidad. Y esperemos, Juan, que estés por aquí para contárnoslo y para que a través de vuestra web, noticias21.com, lo podáis también transmitir al gran público. Juan Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Continuamos en La Rosa de los Vientos, tiempos para los monográficos. Estamos recordando a lo largo de este mes los mejores de la temporada 2004-2005. Gracias a los caballeros del misterio hemos conocido muchísimos temas apasionantes. Carlos Canales, Jesús Callejo y Juan Antonio Cebrián os lo han contado todo sobre infinidad de temas. Uno de los que más reacciones provocaron es el que recordamos esta noche. El tema, la Cruz de Caravaca. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales, Jesús Callejo, que están hechos unos auténticos viajeros del misterio. Sí, señor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. ¿Estás con tu Cruz de Caravaca? Sí, aquí la tengo. Estás adelante. Absolutamente protegido. Es verdad. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Hombre, tú vienes aquí con un par de luces populares. Y dos cruces de Caravaca, por si acaso. Tú vienes con dos, eres muy ambicioso, Jesús. Bueno, ya sabes, por si acaso falla una, ¿no? Siempre hay que conocer el mecanismo de las dos. ¿A mayor número de cruces, mayor protección o...? No. Realmente no. Pesan más. Bueno, pues hay cinco lugares santos en el mundo, por lo menos en el mundo cristiano. Uno de ellos, por supuesto, es Roma, otro Jerusalén, otro Santiago de Compostela, otro Santo Toribio de Líbana, uh-huh. Y el quinto es el lugar que nos ocupa en esta noche. Es nada más y nada menos que Caravaca de la Cruz. Es curioso, Jesús, Carlos, que de los cinco lugares santos, tres sean españoles, ¿no? Sí, lo estábamos hablando, ¿verdad?, antes del programa, y es cierto. La verdad es que, bueno, pues presupone pura y simplemente lo que todo el mundo sabe, es decir, que dentro de lo que es la historria de la religión católica en el mundo, España fue muy influyente. En concreto en Europa, no es que fuera influyente, es que es decisiva. Es decir, es que la participación de España, sobre todo en un periodo concreto que empieza más o menos en el siglo XIII y acaba, digamos, que en el XVII, no es que sea decisiva, es que marca absolutamente el destino de la Iglesia Católica, y sobre todo algo que a veces no se tiene en cuenta, y es que para bien o para mal, es España y Portugal quien la hace universal. Uh-huh. Y eso no se suele considerar. Por encima de Francia, fíjate. Infinitamente, es decir, el catolicismo es hoy en día... Claro, es que el catolicismo es hoy en día lo que es, porque es una religión universal. A veces se le olvida a la gente que aunque el cristianismo era una de las grandes religiones ya en el siglo XV, no era una religión universal, era la religión de una esquinita de Eurasia,

Oriente. Se hablaba de que en Japón se estaban organizando suicidios colectivos a través de Internet, pero parece que el problema, un problema similar con los suicidios, se está produciendo en China. José Ignacio Bert. Pues sí, porque si hacemos caso a la estadística que publica el diario China Daily, hoy mismo habríamos perdido 685 jóvenes chinos que han renunciado a la vida por su propia voluntad, que se han suicidado. 250.000 lo hacen al año, situando al suicidio como la primera causa de fallecimiento entre las personas de entre 20 y 35 años de ese país. Pero igualmente alarmante es la cifra de personas que intentan quitarse la vida pero que fracasan en el intento, entre 2 millones y medio y 3 millones y medio al año. Ya en 2003 las autoridades chinas intentaron poner solución al problema creando una línea de atención telefónica gratuita, pero el responsable del Centro de Prevención e Investigación del Suicidio de Pekín, Michael Phillips, no está satisfecho con las 220.000 personas que desde entonces han llamado a esta línea. Teme que sean muchos los que intenten contactar sin éxito y subraya el peligro de esta posibilidad en personas ansiosas y de comportamiento impulsivo. Todos sabemos que la sociedad china está atravesando un profundo proceso de cambio. Quizá el estrés tenga algo que ver en esta notable incidencia del suicidio en su población. Según una encuesta, más del 60% de las personas de entre 20 y 30 años había padecido una depresión en los últimos dos años. Creo que merece la pena, José Ignacio, recordar un dato estremecedor de los que nos has dicho. ¿Cuántos chinos han suicidado hoy? 685 jóvenes chinos entre 20 y 35. Yo creo que hay que tener bien presente esa cifra. Los problemas no son más problemas por el número de fallecimientos que generen. Sin embargo, no olvidemos ese dato. Hoy mismo, solo hoy, 685 chinos han perdido la vida porque han decidido quitársela. Los problemas que atraviesa ese país son los que, en parte, han provocado esa decisión en esas 685 personas. Y a lo largo de todo el año, 250.000, un cuarto de millón de chinos, deciden acabar con sus días. Y de noticia trágica en noticia trágica, no abandonamos el continente asiático, nos vamos a Laos. Allí, en la tierra de los elefantes, cada día quedan menos. Milagros López. Pues sí, Laos, el conocido como el reino del millón de elefantes, se está viendo afectado por una gran crisis ecológica. Los animales que dieron nombre al país, que albergaba hasta ahora hasta 800 especies de aves y más de 100 de mamíferos, están desapareciendo y los bosques convirtiéndose en grandes claros a causa de la mano del hombre, como siempre. Para que nos hagamos una idea, hace 50 años un 70% de la superficie del país era verde. Hoy en día tan solo llega al 40% y estos bosques sobreviven porque su espesura impide adentrarse en ellos. Gran culpa de esta situación, además de las compañías madereras extranjeras, la tiene el gobierno del país, que destina tan solo $500 de su presupuesto para cada uno de los parques naturales, una cantidad que no varía desde 1993. Pero gran parte de culpa la tienen también los propios habitantes de la zona, ya que cualquier planta o animal se considera comestible y aunque esté en peligro de extinción, se comercializa sin ningún problema. Esto está llevando a la deforestación de gran parte de este, que era el vergel de Indochina hasta hace poco tiempo. La verdad es que nuevamente tenemos datos que merece la pena insistir en ellos. ¿Cuál es el presupuesto que dedican las autoridades de Laos a sus parques naturales? Pues de $500, nada más, a cada parque natural, o sea, unas 100.000 pesetas, no llega a 100.000 pesetas, unas 80.000 pesetas, claro. Eso provoca que haya 800 especies de aves en peligro de extinción y 100 de mamíferos. Y tiempo para vuestros relatos, el que recordamos esta noche, como siempre, con la voz de Paco de León, mi amado Judas, su autor, José Enrique Medina. Como cada mañana, me dirigía a mi trabajo andando. Cuando al pasar junto al colegio Nuestro Padre Jesús, me llegó un intenso olor a humo, acompañado de un enorme brillo de luz. Salí corriendo hacia allí y vi como algunas personas se agrupaban nerviosas en la puerta. Entonces pregunté al conserje, que me explicó que el fuego se había originado en la segunda planta, quedando atrapados un grupo de niños. Aterrados, habían avisado a los bomberos, pero estaban atendiendo otro incendio y tardarían media hora en llegar. Había que hacer algo rápido. Alarmado, pedí al conserje que me siguiera y nos dirigimos hacia una casa situada al lado del colegio. Le pedimos permiso a la dueña y accedimos a la azotea. Desde allí, con gran esfuerzo conseguimos llegar al tejado del colegio. Rompí una claraboya y salté a la clase donde se encontraban el profesor y sus asustados alumnos. Rápidamente sacamos a todos de allí, preguntándole al profesor que cuántos eran. Me dijo que 29 y con él 30. Nos dirigimos a la azotea. Yo iba el último, cuando de pronto resbalé cayendo al vacío. Entonces mi cuello se golpeó contra un cable de alta tensión, partiéndose al momento. Cuando llegué al suelo, ya estaba muerto. Noté cómo viajaba a través de un túnel a un sitio lleno de luz. Allí me esperaba un hombre que me era familiar, pero no lograba reconocerlo. Me miró con gran alegría diciéndome: «Bienvenido, amigo mío. Has salvado 30 vidas hoy y has dado la tuya a cambio. Hace algún tiempo fuimos como hermanos y hoy has vuelto a mi lado para siempre. Has pagado tu deuda, una vida por cada moneda. Mi amado Judas». La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Vuestros correos electrónicos, nuestra dirección: rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, a vuestra disposición para todo lo que queráis. Nos seguís escribiendo, nos seguís comentando asuntos, nos seguís formulando preguntas, Milagros López. Pues sí, Víctor nos quiere corregir sobre lo que comentamos ayer sobre el estafador de Internet. Dice Víctor que un hacker es una persona con grandes conocimientos sobre el funcionamiento de Internet o sobre el funcionamiento de los ordenadores, pero que muchos hackers trabajan para empresas de seguridad poniendo a prueba sus sistemas. Y esto no tiene nada que ver con enviar un email intentando engañar a la gente, sino que se ocupan de intentar descubrir fallos en los propios sistemas de las empresas para después corregirlos. Este hombre, que se hace llamar hacker, dice, es un ladrón o timador sin más, así que por favor, llamar el mayor hacker de España a este individuo es un insulto a la comunidad informática. Dice Víctor que lo que hace este hombre no es de hacker, sino de cracker. Se llama así. Hecha esa rectificación, me parece un apunte interesante y cierto. Una cosa son los hackers y otra cosa son los timadores, independientemente de la herramienta que utilicen para sus fechorías. José Ignacio Bert. Willy, desde el mismito Badajoz, propone un monográfico sobre el caso de los soldados que dispararon a un tripulante OVNI en la base aérea militar de Talavera la Real, en Badajoz, el 12 de noviembre de 1976. Es un caso paradigmático y todavía existen muchas incógnitas por desvelar, porque a pesar de que el expediente se desclasificó en 1993, fue el único que nos hizo público, y faltan las hojas correspondientes a los soldados que protagonizaron el incidente. Sea lo que ocurrió, experimento militar, psicosis colectiva, etcétera, todavía es un misterio que se intentó ocultar dispersando forzosamente a los testigos y en el que varias personas murieron en circunstancias extrañas. Será uno de los temas que trataremos en la temporada siguiente, porque ciertamente es un episodio singular. Y como bien dice el oyente, el expediente oficial del caso se desclasificó, se levantó el secreto, pero únicamente se levantó el secreto para decir que el expediente original se había perdido, con lo cual uno tiene la intuición de que el Ejército del Aire, en este caso, ocultaba alguna información. Pues Andrea saluda y dice que su marido es uno de los oyentes más fieles del programa y ha conseguido engancharla al mismo. Y dice que escribe porque ha oído que a menudo recomendáis libros y le gustaría leer algún libro interesante sobre los poderes de la mente, la precognición, telepatía y otros poderes que dicen que se pueden tener en nuestras mentes. ¿Se puede recomendar algún libro para ella? Vamos a recomendarle a nuestra oyente que espere unos pocos meses, muy poquito, porque va a salir un extraordinario trabajo de Enrique de Vicente titulado precisamente así, los poderes de la mente. Dentro de muy pocos días, en torno al día 10, en torno al día 12 de agosto, Enrique de Vicente estará con nosotros en La Rosa de los Vientos y nos contará algunas cosas de las que incluye ese libro. Mucho trabajo de investigación científica sobre los poderes de la mente, mucha parapsicología científica. El libro, como decimos, saldrá después del verano y será, sin lugar a dudas, una obra de referencia. Pues Roberto dice, os escribo para felicitaros por el buen pie con que habéis entrado. Dice, me pareció fantástica la manera en que enfocasteis la noticia del objeto transneptuniano que podía ser añadido a la lista de los planetas. Cada vez que se descubre uno de estos objetos, me temo lo peor, porque los medios se ponen a anunciarlo a bombo y platillo, ignorando que ni siquiera estamos seguros de si Plutón merece llamarse así. Así que nos felicita por cómo contamos ayer la noticia. Se lo agradecemos muchísimo a nuestro oyente. Hoy hemos vuelto a ampliar noticias, hemos vuelto a reflexionar sobre ese hallazgo y cierto es, además, la fecha, agosto, es propicia para ello. Los medios han hinchado espectacularmente la noticia, pero es que esta vez parece que existen más indicios para pensar que lo que se ha descubierto es verdaderamente un planeta. Hay que esperar, quizá todo se desinfle con el paso de las semanas, con el paso de los meses y nunca haya un décimo planeta. Solo el tiempo nos dará la respuesta. Eloy de Laza. Las moscas son nuestras protagonistas, o nuestros protagonistas, no lo sé. Sí, las moscas son nuestras amigas, además, también, porque unos, los amigos de, por lo menos, de unos científicos que se dedican a hacer unos experimentos un tanto especiales, porque se ha logrado hallar un gen que es específicamente masculino en la mosca de la fruta. Esta mosca de la fruta que está por ahí bululando, pues tiene un gen concretamente masculino, que no es gran cosa tampoco, pero si se piensa que este gen puede modificar la conducta de la mosca hembra en una conducta de macho, ya dices, vaya, qué curioso. Porque estos científicos han llegado a mostrar cómo las hembras y los machos perciben y responden las señales sexuales de manera diferente. Esto es, han cogido este gen y se lo han quitado, han hecho 4 experimentos en total. Han cogido este gen, han cogido un macho de mosca, le han quitado el gen y resulta que es un gen, pues que, o sea, no es un gen, sino que es una mosca que llega a ser un pretendiente torpe e ineficaz para el apareamiento con las moscas hembras. Ajá. Si le quitan este gen. Pero es que luego la han cogido a la mosca hembra y le han puesto el gen masculino. Y han juntado a la mosca hembra con el gen masculino con otra hembra, haciendo que la hembra con el gen masculino tenga un comportamiento. O sea, a mí no me extraña que se hayan liado tanto con el comportamiento. Parece una película de Almodóvar. El caso es que la hembra tiene un comportamiento macho cuando tiene el gen masculinizado. O sea, que se comporta y tiene unos rituales de cortejo los mismos que los machos. Pues persiguen a otras hembras, las propias hembras, se dan golpes en sus abdómenes y ejecutan danzas nupciales con aleteo de alas. Cosa que no hacen normalmente las monjas... Uy, las monjas. Las moscas hembras. ¿Tú qué sabes? Y las monjas, ¿qué hacen? ¿No dejan de hacer? Bueno, no sé, la verdad. Pero las moscas hembras simplemente lo que hacen es o aceptar el apareamiento o rechazarlo con un bonito elevamiento trasero, de su trasero. O sea, que las moscas cuando no quieren nada, elevan el trasero. Pero entonces se han dado cuenta que cuando una hembra con macho, o sea, con el gen de macho, lo ponen con un macho de mosca, actúa como si fuese un macho. Es decir, el macho que es macho en sí empieza a hacer los típicos movimientos de ritual de cortejo para la mosca femenina con esto de macho. No sé qué os reís, porque es una cosa muy seria que está estudiado e investigado. Eso se merece un premio. Porque somos unos frívolos, no tenemos ni idea. El caso es que cuando el macho corteja a la hembra macho, pues llamarla el hembro. Vamos a llamarle hembra, porque le habla a la hembra que tiene el gen de macho. Pues el macho cuando intenta cortejar al hembro, pues actúa el hembro como un macho, es decir, le dice, aletea y patalea diciendo que no, en vez de hacer el rechazo femenino, que es elevar el trasero. Es decir, que esta investigación científica lo que demuestra es que en determinadas circunstancias las moscas machos se comportan como moscas hembra, sí, o al revés. No, principalmente la hembra como macho. La hembra se comporta como un macho, pero porque le han liado absolutamente los genes. Porque no le queda otra, claro, está claro. Y el último experimento fue que la hembra, el hembro, en grupo, tenía una conducta también masculina. Lo que ha demostrado que efectivamente, pues, los machos y las hembras en las moscas tienen conductas distintas para la sexualidad, cosa que no se sabe bien si se da también en los humanos. Bueno, todos los años se dan unos premios Nobel a diferentes disciplinas científicas y a la vez se dan unos premios Ig Nobel a aquellas investigaciones que, bueno, también dentro de la ciencia, pero que tienen una aplicación más extraña. Muy que los responsables de este experimento, más que un premio Nobel, se merece un Ig Nobel, aunque a pesar de eso han aportado algo más de conocimiento. Se lo han tenido que trabajar muchísimo porque trabajar con moscas, claro, lo que han tenido que sufrir. Las moscas sí, han debido de pasar mal ahí con un cacao mental, realmente. Un cacao genético. Sí. Con sonrisas que nos genera la noticia de esta investigación científica en donde las moscas machos se comportan como moscas hembra, o en donde las moscas hembras se comportan como macho. La verdad es que el lío genético también nos ha provocado a todos un lío neuronal. Lo cierto es que esta investigación científica digna, indiscutiblemente de un premio Ig Nobel, nos aporta algo más de conocimiento sobre unos seres vivos muy presentes en nuestra vida cotidiana. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Mañana volvemos a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Llegan las noticias y luego muchas más cosas en la noche y en la madrugada de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.